a Daniel Rubalcaba, pastor y profeta del Ministerio Voz de Dios en México, y dicho sea de paso, adoptado de Chuy, no le basta con robarle a sus paisanos en México. Ahora lanza como si fuera una película de estreno que está recibiendo ofrendas, primicias, diezmos y donaciones de quienes viven en los Estados Unidos de América. Y para ello ha abierto dos cuentas bancarias a su nombre. ¡Qué ilusos los que creen en estos catrines! Y luego dicen que invento, que estoy amargado o frustrado. Y tal vez tengan un poco de razón, porque siento amarga la boca cuando leo las manipulaciones de esos perros insaciables, como dice Isaías 56:11, quienes buscan de una u otra forma explotar económicamente a los creyentes simples. Y claro, ahora con el respaldo público de Chuy Olivares, las saetas de ese sátrapa tendrán más eficacia. Dios pague lo justo a los líderes que se prestan como carnada para pescar cristianos insensatos. Iglesia de Cristo, cuídate de esa maleza. Tu servidor, Rafael Hernández.